Río quiere jugar. En el cóndor yo haré todos mis sueños volar. Los contaré de las sierras que en los veranos quiero respirar. Oh, oh, oh. Soñé que me esperaba una flor, oh, oh, oh, flores, con aire de las sierras, que en los veranos quiero respirar. En los veranos salgo a disfrutar.